Bueno, esta comuna es muy importante porque es de las más grandes y de las más afectadas por la sequía y tiene una cantidad importante de cabezas de ganado. Por lo tanto, el aporte de hoy día va a ayudar a pasar parte de este invierno. Vienen dos ayudas más ahora en septiembre, octubre, y de esa forma vamos a tratar de ir paliando un poco el problema que están viviendo estos pequeños agricultores. Por lo tanto, el desafío que tenemos con INDAP es de estar alerta.